Mire, nosotros hemos estado atravesando realmente en algunos lugares la sequía, ¿no? Sin embargo, las lluvias que han habido también aguas arriba implican de que ha habido riesgos de rebalses con los chacos totalmente secos. Entonces, un poco raro con el clima, el tema de los caminos, lo propio, estamos realmente mal, ¿no? En todos los municipios, porque los municipios no pueden atender como se debe quizás a sus caminos municipales. Por eso ayer estuvimos reunidos también con el Ministerio del Área para pedirle que él pueda interceder con algunas instituciones, en el caso de Santa Rosa, con YPFB también, que tiene bastantes pozos petroleros ahí, para que de alguna manera también nos ayude a mantener los caminos en óptimas condiciones. Además de ello, apuntando ya al gabinete regional que hay el 9 de febrero en Yapacaní, estamos haciendo y generando una propuesta para poder plantearlo allá a los varios ministerios que van a estar. ¿Hay un seguro que va a cubrir las pérdidas que han tenido? Si bien el seguro a nivel nacional ya está funcionando, pero a nosotros no nos sirve porque nosotros no producimos poquito, ¿no? Producimos bastante y eso el seguro que tenemos cubre solamente una hectárea. Sin embargo, se ha diseñado otro seguro comercial, ¿no? Apuntando al sector agro, pero todavía quizás está en prueba, ¿no? Para ver qué tan bueno y qué tan conveniente es también para que los productores puedan comprarla. Entonces estamos en ese proceso. De todo modo, en el futuro tenemos que apuntar a ello, ¿no? Para evitar los riesgos y pérdidas que se tienen casi siempre, cada año, ya sea por sequía o por lluvia.